Brasileira, una de las canciones que aparecían en lo que fue el primer disco de Gabriel Anders, publicado en los Estados Unidos al principio exclusivamente. Un álbum que entonces escuchamos aquí por primera vez en El País de los Sueños, en Canal Fiesta Radio, y que un año más tarde aparecía al fin en nuestro país, en toda España, ya para entonces un viejo conocido. Gabriel Anders, alguien que como vocalista de estudio ha aparecido en algunos trabajos del guitarrista Artie Traun durante las sesiones correspondientes a su álbum The View From Here. Una colección que tiene sus años, que tiene ya, pues, 5 años de vida. El responsable último de su debut fue el californiano Michael Franks, el mismo que la presentó a la compañía Warner Records y con el que Gabriel Anders ha trabajado con frecuencia haciendo coros. Es una auténtica maravilla. Pasión tropical mezclada con la esencia del jazz, ahora con George Duke. Hola, soy George Duke. Esta es mi música. Flora Purin aparece como invitada en este tema. If You Will. Casi perfecto, hace prácticamente de todo. Es un apasionado del jazz, un virtuoso del smooth jazz. Ama profundamente la música brasileña e incluso ha interpretado música clásica. Ahí tienes a una estrella, George Duke, que debutó como solista en 1976 con una serie de trabajos basados en el jazz contemporáneo. El primero, From Me to You. Como productor de música brasileña lo hizo el debut a finales de la década de los 70 en un trabajo del instrumentista brasileño Raul de Souza. Señor Duke, con 55 años y con este que es uno de sus últimos discos. Cool. Junto a él, Flora Purim, en esta pieza. Hola, Andalucía. Soy George Duke. Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Gerard. Pois é, do meu quarto dava pra se ver. Tristeza não tem fim. Es la buena música. Es el país de los sueños con Juan Antonio Jurado. Kimiko Ito es una de las intérpretes de tono romántico dedicada a las músicas americanas con predominio de influencias jazzísticas en cada uno de sus álbumes. Kimiko Ito nació en la isla nipona de Shadoshima. Se graduó en la Universidad de Artes de Mashushino en el año 70 y ha publicado muchos discos que han sido tremendos éxitos en Europa, en Japón y en América. Música de Tom Jobim en este Sophisticated Lady. Kimiko Ito vuelve a Canal Fiesta Radio. The dawn is filled with dreams, so many dreams. Which one is mine? One must be right for me. Which dream of all the dreams? When there's a dream for every star, and there are oh so many stars, so many stars. The wind is filled with songs, so many songs. Which one is mine? One must be right for me. Which song of all the songs, when there's a song way to go. How can I tell? How will I know? Out of all so many stars, so many stars. Way to go. How can I tell? How will I know? Out of all so many stars, so many stars, so many stars. Antes de nada, una rectificación. No es original de Tom Jobim. Este So Many Stars viene firmado por Alan y Merwin Bergman con Sergio Méndez. Sophisticated Lady es Kimiko Ito desde el 95, un álbum grabado espléndido, álbum grabado con Steve Gadd de la batería, Michael Brecker con el saxo, Willy aparece el bajo y John Tropea en algunos solos de guitarra desde los Estados Unidos, además de un compatriota japonés, el pianista Shoichi Noriki. El disco recoge 12 versiones, temas de Duke Ellington, Lennon y McCartney, Yesterday, es precisamente la obra, Alan Merlin Bergman, Sergio Méndez y Leon Russell, otra gran estrella. En el país de los sueños, Nueva York, New York Voices, con música esta vez sí de Tom Jobim. Conducted by the lighting of the moon, but our song of love is slightly out of tune. Once your kisses raised me to a fever pitch, now the orchestration doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the tune we used to sing, like the bossa nova. Always croon, and so it turns a heart that's slightly out of tune. Turn your heart to mine the way it used to be. Join with me in harmony and sing a song of love. We're bound to get in tune again before too long. Now they know there's a finale when your heart belongs to me. Then you won't be slightly out of tune. You'll sing along. New York Voices, desde Nueva York, apareciendo como estrellas invitadas en este homenaje a Tom Jobim, un álbum llamado Here's to Jobim, interpretando esta versión de Desafinado. En esta misma entrega también estuvieron incluidos artistas del calibre de Leon Russell, Laura Purim, Lisa Ono, a dúo con Joao Donato y Jill Goldstein. El mismo. Somebody comes and takes a chance. Somebody puts you. samba mode, a syncopated groove that makes your body move. Swing that never dies, can you feel the passion rise? Samba makes you wanna dance. Samba, come and take a chance. Samba puts you in a trance. Samba, rhythm and romance. Suena precioso. Rhythm and Romance. Ritmo y romance. Estamos en 1996, precisamente con la canción que bautizó este producto de Rick Adler y María Alvin. El guitarrista y compositor Rick Adler, nacido en Chile de padres argentinos, aunque creció en los Estados Unidos, alguien que fue músico de Toninho Horta en Brasil, un país al que marchó junto a su familia en el 74, cuando decidieron mudarse a Sao Paulo. Su compañera, en cambio, sí es nativa brasileña, María Alvin, nacida en Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais. María fue estudiante de una escuela fundada en su ciudad de origen. Además, por Milton Nascimento, otra de esas grandes luminarias que hemos descubierto, redescubierto en infinidad de ocasiones, aquí la producción de esto que se llama El País de los Sueños. Sophisticated y alegre, más con Químico y todo. Nacida en Sadoshima, un álbum cubierto de grandes canciones. So Many Stars, lo que puedes escuchar en tu radio favorita. Antes lo disfrutábamos también, cuajado de clase, suavidad y elegancia. Químico y Tom volverá enseguida con Quiet Night of Quiet Stars. Quiet stars. This is where I want to be, here with you so close to me, until the final flicker of life's embers. I was lost and lonely, believing life was only a bitter, tragic joke. A fun esa versión. Kimiko Ito. Una mujer que después de terminar sus estudios universitarios en Mashushino en el 70, amplió sus estudios, sus conocimientos musicales bajo la tutela del maestro Yasushi Sawada, el productor de lo que sería después su debut discográfico. El país de los sueños. En el país de los sueños a diario todos los mejores sonidos del mundo. En cada una de nuestras ediciones nos gusta cuidar los productos que te ofrecemos desde aquí, reparando hasta el más mínimo detalle, tamizando todas las grandes producciones y lanzando a toda Andalucía desde Canal Fiesta Radio lo mejor de lo mejor. Lo que estabas escuchando, un clásico de Toño Bim, reinterpretado en 1997 por esta gran estrella de la música en Japón. Esto es música. Está en la última parte de ese clásico de Toño Bin, cambiando el aspecto de nuestra propuesta centrada en este instante en Canal Fiesta Radio, en otra de las producciones que no han llegado aquí a España y que aquí puedes escuchar. Rye Shower es el último disco de Brian Savage al saxo. Es posible que estés pensando, pues a mí el tema me suena. No me extraña, es un clásico. Es una versión de un original de Bobby Hebb que tiene sus años. Sunny. Brian Savage lo recupera. Este saxo norteamericano habitual en algunos trabajos discográficos de Pete Wright, Ole Stewart y Steve Lukather, entre otros solistas, que también ha colaborado en parte de las sesiones de trabajo de los legendarios Nitty Gritty Dirt Band, un viejo grupo formado en Long Beach, en California, hace ya más de 36 años. El grupo de procedencia de Jackson Browne, el vocalista Jeff Hanna y el guitarrista Bruce Kangle. Brian Rushmore, su nuevo disco. Desde California, más de Cool, uno de los últimos discos para Yord Duke. Esta es su música. Perfectamente lógico, es obvio. Yord Duke se rodea de los mejores músicos en el mundo y además, a veces por talentos realmente jóvenes. Confía plenamente en ellos y el resultado fue magnífico en este Cool que data del año 2000. Yord Duke con Anointed en este Never Be Another. Hola, Andalucía, soy George Duke. Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Jarab. Ahí queda, en el país de los sueños. Canal Fiesta Radio, Fat Burger. Desde California seguimos allí con Mark Hunter, que es el bajo, Kevin Koch, el batería, Carl Evans Jr., Evan Marks con la guitarra y la percusión, Tonaros, Hollis, Gente Tercero al saxofón y Tony Reed con Rachel Evans en las voces. DJ J.I.M. Pat Folger. El último disco para ellos, desde la costa oeste. Así es como se llama esta última entrega. Son, pues, varias las canciones. Take Six, Fat, Santa Fe, What's New, Town, No Home. La primera, que además ha sido producido todo el disco por los mismos miembros de este Fatburger. Un álbum que recupera Evil Ways, una composición de Clarence Henry que popularizó el mexicano Carlos Santana, también desde tierras californianas, hace muchos años. At Last, otra canción que todo el mundo conoce. Esta es la versión de otra gran estrella que ha trabajado mucho en Los Ángeles y Nueva York, Bobby Caldwell. Soy Bobby Caldwell. Escucha mi música con Juan Antonio Jurado. At last. And life is like a song 1995. En septiembre nacía este Soul Survivor, Bobby Caldwell. Bobby Caldwell, uno de los grandes músicos de la América de hoy. Soy Bobby Caldwell, te espero en el país de los sueños. El último disco de Brian Savage, saxofonista y flauta. Sunny de Moby Heap, la primera de las canciones que escuchábamos de este flamante álbum. My Cherie Amour de Stevie Wonder es otra de las versiones que aparecen en esta deslumbrante y flamante entrega. Versiones en los álbumes de Brian Savage, de este saxofonista norteamericano. Por ejemplo, en el 92, hace casi 10 años, en su primer disco, recuperaba I Only Have Eyes For You, un viejo éxito que alcanzaba la 11ª posición de las listas americanas en el 59 con los Flamingos. Después llegarían Satisfaction, Nightfire, el tercer disco en el 95, con una versión de Stranger on the Shore, una composición interpretada por Acker Bilic en el 62. Después Cat Food, otro gran disco con Sexual Healing de Marvin Gaye. Soul Temptation, que fue el quinto para Brian en el 98, recuperando Georgia on My Mind, un tema popularizado por Frankie Truenbauer hace mucho tiempo. Y ahora dos, Sunny de Moby Heap y esta que escuchábamos hace un instante, My Cherie Amour, un clásico de Stevie Wonder. Rush Hour, su nuevo disco inédito en España. En cambio, sí que apareció en nuestro país, afortunadamente. Sweet. El último de Miss Randy Crawford, con canciones como esta, Sweetest Thing, la cosa más dulce. Like the brightest moon.